que por ti me muero linda, morenita mía, y sabe que por ti me muero linda, morenita mía, y un vi. Y ella se quedó solita y triste en el Magdalena, y ella.